Este programa es para público adolescente. Mayor de 12 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Tiene sistema closed caption. En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Bravestar. Bravestar. Bravestar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Metalo, y es un gustazo para mí que me estén acompañando como siempre en cada edición. Recuerden, pueden ingresar ya a nuestra fanpage, simplemente Go Metalogy, y también ver nuestras diferentes ediciones en línea. Pueden ingresar a YouTube y buscarnos como Metalogy Shela. Hoy tengo el gustazo, el honor de por fin, al fin, después de casi 2 o 3 años de estarlo rogando para que venga al programa. Pero 6 años tiene el programa estar al aire, pero este cuate ya tiene como 3 años que le hemos estado diciendo desde el concierto de Tiesnesis, más o menos, hace no sé cuánto fue eso. Pero la cuestión es de que hace 3 años que le hemos estado diciendo que venga, que venga, que venga. Para más, ya llegamos una vez al programa de radio y él no se había echado. Y les cuento que estábamos así a punto de que ya no vinieras. Lo tuve que llamar por teléfono y lo fui a traer de una vez a su casa. Así que, señores. Lavado el patio y todo. Santo Dios. Ah, bueno. Espero que hayas hecho tus obligaciones. Está bueno. Señores, con ustedes es Eric Montes del programa G-Rock. Así que, mi estimado, bienvenido. Pues gracias, Julio, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esto que es Metalogy. La verdad es de que, pues no es que nos hiciéramos rogar, pero pero la verdad es de que creo que venimos en el tiempo justo, en el tiempo que Dios tenía programado para que pudiéramos compartir con vos. Y qué bueno poder estar acá en la casa de Metalogy. Un saludo a Willy, que por ahí anda fastidiando un poco, vamos, pero... Aquí le decimos Tato Miranda. Ah, bueno, a Tato Miranda. Pero mira, vengo a tu casa y me siento en casa. Así es de que, gracias, ya hemos compartido en la radio. Te estuvimos esperando para los 17 años, pero no lograste llegar. Pero bueno, aquí estamos y... ¿Cómo estamos? Pues muy bien, pues bastante contentos en primera porque, pues ya lo habéis mencionado, pues desde hace tiempo habíamos querido que vinieras, como te digo. Bueno, santo Dios. Hoy sí está interactuando producción, en otros programas no dice nada. Solo viene, graba y se va. Bueno, pues les decía que más o menos del... Bueno, más o menos desde el concierto de Tiesnesis, que fue el primer concierto que tuvimos la oportunidad de cubrir. Más o menos, ¿hace cuánto fue eso? ¿Qué se fue ahí en el salón del Colegio Montessori? ¿Hace cuánto fue eso? Fíjate que sí estamos hablando de hace 4 años, porque después te recordás que tuvimos la oportunidad de poder interactuar con Strike 3. Tuviste la oportunidad de que estuviéramos, y Strike 3 está un poco más reciente que Tiesnesis. Entonces sí, estamos hablando ya desde hace más o menos... ¿Hubo un concierto que organizaron también en el skate park? Sí, exacto. Ese lo organizamos con... Ay, Dios mío. Era la banda, sí, se me fue ahorita el nombre, pero sí, también ahí tuvimos la oportunidad de poder interactuar con tu persona. Uh-huh. Así es. Bueno, pues para que te das cuenta que desde ese entonces te veníamos diciendo que vinieras, a 4 años, no son 3, pero en fin. Les comento un poco, Eric, pues yo sé que algunas personas te han visto porque ya son 17 años, ¿verdad? Sí, así es. 17 años que ha interactuado en radio. Él se dedica a programar buena música en el género gospel y todos sus derivados, porque también el gospel tiene una gran derivación de géneros. Y pues él ya tiene pues 17 años al aire con su programa. Contanos un poco acerca de los inicios de esta propuesta. ¿Cómo empezaste? Yo, si no estoy mal, empezaste con un nombre, luego cambió. Pero me gustaría que me contaras un poquito también acerca de cómo fue antes del nacimiento de todo esto. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Así como que me gustaría un programa. ¿Cómo es que se te dio la oportunidad? Porque, bueno, siempre ya sabemos de que el rock, independientemente la cultura o la religión, siempre es un poquito pues mal visto, ¿no? Pero contame cómo estuvo esta experiencia. Bueno, pues fíjate que quiero contarte que de esto nace... no precisamente era algo con lo que había soñado, quiero contarte. Fíjate que pues el rock se trae en la sangre, se vive desde que empezás a crecer. Y entonces estábamos hace algún tiempo con un grupo de amigos, que así fue como nació esto, y nos juntábamos a escuchar rock y a jugar consola, ¿no? O sea, en aquel entonces el primer Nintendo, y todos nos juntábamos y que ponía que a rola y que Simón y bah. Y entonces así andábamos, vamos. Nace a raíz de un gran amigo que hasta el día de hoy quiero y respeto mucho, que se llama Iván Cano, más conocido como Sugar. Y él empezó a ver cómo nosotros escuchábamos la música. Entonces fíjate que me llamó: mira, Eric, quiero platicarles, quiero que vengan y les voy a hacer una propuesta. Y vieras que nos juntamos en un comedor sencillo, vamos, la verdad es que el rockero no es complicado. Y nos sentamos y... mira, fíjate que tengo este proyecto, les quiero proponer, pero no pueden empezar con música gospel pesada, vamos. Por lo mismo que acabas de decir, si el género en sí, no siendo gospel, es, olvídate, complicado. Exacto, imagínate ahora estando en un medio gospel, vamos. Entonces, pues recuerdo que nosotros, pues, éramos jóvenes, estamos hablando del año de 1998. Y bueno, entrémosle, vamos, y hagámoslo, va, y... entremos. Y con todos aquellos éramos, te estoy hablando más o menos de 10 personas, te voy a mencionar algunos nombres: estaba Eduardo Orozco, Gustavo López, Herbert Santizo, Edgar Reyes, Germán Reyes, Juan Carlos López, habíamos varios en aquel entonces. Entonces todos ellos empezamos armando el programa. Cuando en aquel entonces tenías que agarrar los cassettes con tu lapicero Vicky, ahí déjalo porque ahí está la canción, así empezamos. No éramos G-Rock, empezamos siendo Boulevard Rock. Arrancamos entonces y empezamos con una hora. Nos quisieron dar una hora donde la audiencia pudiera estar pues ya más relajada, y empezamos de 11 a 12 de la noche. Y así empezamos el primer año, y gracias a Dios, pues mira, esto yo creo que nació de un propósito que Dios ha tenido para la gente que nos escucha, ¿sí? Porque no ha sido fácil. Hemos cometido varios errores, hemos cometido varios tropiezos, pero en medio de todo eso, Dios hasta el día de hoy ha mantenido este programa. Fuimos cambiando, el staff ha ido cambiando, no continuamos los mismos, fuimos amigos de juventud y de vecindario, no de colegio, sino que de juventud y de vecindario, así creció esta visión. Posterior a eso, empezamos ya a tener ciertos cambios. En la radio, pues en algún momento nos hicieron parar por el género, así como que, mire, muchachos, tranquilos. Y ya se nos estaba cerrando la puerta cuando vino otra persona y nos la volvió a abrir, y nuevamente volvemos a continuar en el aire. Personas que te voy a mencionar rápidamente, como lo es Sergio Cotón y Alan Gómez, que fueron los que nos pudieron dar la oportunidad de poder seguir. Y luego una última persona que fue Freddy Aguirre, con el cual pues continuamos todavía el programa. Pero ahí fuimos evolucionando, luego de Boulevard Rock pasamos a Gospel Rock. Y luego de Gospel Rock ya nos quedamos con lo que ahora es G-Rock. Entonces, ese ha sido en resumen cómo es que se ha ido, cómo es que nació esto, como me lo decías. O sea, antes, honestamente, ni nos lo imaginábamos. Es más, nunca creí que llegáramos a cumplir 17 años en radio. O sea, jamás me imaginé esto. Y hoy que los cumplíamos, como bien lo decías, yo hice una retrospectiva... y muy breve, porque honestamente tengo fotos que no tenés ni idea. Pero una de las anécdotas que hemos contado siempre ha sido de que nos llamaban y nos decían, porque hemos pasado todas las etapas de cómo ha ido evolucionando la tecnología. ¿Cómo empezamos? Primero con los cassettes. No había computadora, no había nada. Puros cassettes y una consola de 20 y pico de canales, ¿no? Y todo eran las llamadas de teléfono, que llámanos, que llámanos, que llámanos. Vino la era del beeper, babos. Y entramos con esa era, mándanos un mensajito de texto a tal lado. Y empezábamos ahí. Y entonces empieza a venir las llamadas a celular, pero en aquel entonces celular es análogo, ¿verdad? Entonces llamaba a mi celular y teníamos un tango, un raspahielos. Y fuimos cambiando después a mensajes de texto y empezaron a cambiar ya las cosas, ¿va? Se empieza y se introduce la primer computadora, pero no nos la dejaban tocar. No, no, no, ustedes mejor sigan con sus discos. Y empezábamos con discos. Ya, o sea, toda esa evolución nos tocó que hacer. Aún en la programación, al momento de hacer los spots o cosas como esas, recuerdo que párense hasta allá, miren, y griten duro, porque no habían mayores efectos. O en nuestro medio todavía no se conocía eso. Entonces, vieras cómo ha sido de interesante hacer esa retroalimentación de cómo fuimos cambiando, porque gracias a Dios ahora redes sociales es lo que te hace la audiencia, pero todo ese cambio ha sido muy muy bueno. Bueno, ya vamos a llegar a nuestro primer corte, pero una curiosidad, ¿por qué fue el cambio de nombres? ¿Sabes? ¿Por qué empezaron como Boulevard Rock, luego Gospel Rock, que ahora es un ya cortado el nombre, a G-Rock? ¿Por qué hubo cambio con los nombres? Pero fíjate que eso se dio a raíz Boulevard Rock, porque fue cuando nos desintegramos, o sea, cuando los amigos que empezamos, que unos se iban y otros se quedaban, entonces a la radio la tenían antes en la 19 avenida y la trasladaron para otro lado. ¿Y quiénes se van a quedar? Y solo nos quedamos como cuatro. Entonces, ¿saben qué? Mucha, hagamos una nueva imagen al programa. Entonces, con los que nos quedamos decidimos ponerle Gospel Rock. Posterior a eso vino otro cambio después de un tiempo que nuevamente se volvió a dar y ya teníamos las nuevas instalaciones. Decidimos darle entonces ahí otra vez un respiro al nombre del programa y decidimos abreviarlo con G-Rock. Por eso es que se dio, porque marcó las etapas de los que nos estuvieron acompañando. Interesante. Bueno, muy bien, vamos a regresar con más. Vámonos con un poco de musicón. Por cierto, vamos a estar aquí pues platicando porque obviamente 17 años también marca algo importante que queremos conocer, que es también la creación de la escena gospel, ¿no? Porque la escena gospel, yo les voy a ser sincero, menos de las memorias que tengo, porque ahorita cuando dijiste 1998 me recuerdo que estaba en tercero básico, man. Entonces, pero no vamos a hablar de temas incómodos, pero sí, vamos a lo que sí te puedo decir es de que recuerdo muy bien porque mi hermano en aquel tiempo tuvo un programa de rock por ahí por el 96 en Shell Stereo. Y después él me dijo, vos fíjate que hay un programa que está sonando en radio que se llama, creo que se llama Rock en la Roca, me decía él mucho, ¿verdad? Que ese es el eslogan que tiene, güey. Entonces, fíjate que interesante, entonces me decía aquel. Y sí recuerdo que a veces en las noches, cuando hacía las tareas, escuchaba el programa entre el 98 y 99, pero ahorita no quiero dar malos momentos. Pero bueno, pero vamos a rezar porque sí es interesante saber esto acerca de esta escena gospel, porque es muy distinto las personas que hemos tenido el gusto de ver en los conciertos tanto de Tiesnesis como en los conciertos de Strike 3 y todo esto. Obviamente escenarios totalmente distintos. Y pues unas cosas curiosas que vamos a estar platicando, pero eso lo vamos a estar platicando cuando regresemos. Así que regresamos en un momento, muchachos. Recuerden, 5600-8123. Esto es Metal. Regresamos con más acá en Metalogy. Estamos platicando aquí con Eric Montes, creador y fundador de este, de esta propuesta musical de rock gospel, de esto que es G-Rock. Ya lo platicábamos hace rato acerca de los, la evolución en los nombres, las diferentes, pues, los diferentes staffs que fueron parte de tu proyecto. Y pues bueno, hoy vamos a platicar, ahora pues platicar acerca de la escena. O sea, la escena rock es diversa, hay diferentes géneros, pero hay algo que no se ha platicado, que es acerca de la escena gospel. Y en este caso, pues sí, creo que podemos ponerle un nombre, un título, un nombre, un autor y todo esto a la escena gospel aquí en Occidente y específicamente aquí en Xela. Contame cómo ha sido tu experiencia con los conciertos, el público, porque como te vuelvo a repetir, al menos los conciertos tanto que se han organizado dentro de lo que ha sido la música rock o el metal, es muy distinto el público al que llega a los de gospel. Pero contame, ¿cómo ha sido el crecimiento de esta escena? ¿Cuáles han sido tus experiencias en los conciertos? Y obviamente, pues, las diferentes agrupaciones que has conocido. Comentamos un poco de ahí. Bueno, fíjate que la escena ha sido un poquito complicada. Aunque te voy a decir una cosa. Al inicio estuvo mucho mejor de lo que puede estar ahora. Hablando en el tema de conciertos gospel. Fue un camino muy duro, fíjate vos. Fue un camino no fácil. Y recuerdo que en este camino sí me acompañó muchas veces un amigo que es Carlos Uchi. Y te quiero comentar de que los primeros conciertos fue bien complicado ver dónde se hacían. Tuvimos que tocar puertas en algunos lugares. Tal vez te acordarás de Casa Cahuec. Tuvimos que tocar esas puertas y ahí empezar a marcar cierta escena. Exacto, sí. Pero ese fue en Greenhouse. O sea, pues, ¿te acuerdas que Casa Cahueca enfrente y Greenhouse enfrente? Entonces, nosotros ahí nos manteníamos. Esas eran nuestras dos cuadras. Con respecto a las experiencias, quiero contarte que tuvimos buenas como tuvimos malas. Una de las mejores que pudimos tener, podría mencionarte así, fue traer como principio a Tiesnesis. Como traer de principio a Templo, una banda que ya no está, como Dam Shoa. Traer en su momento a una banda, ¿no? Yo creo que los has escuchado, que se llama Sangre Inocente. Una muy, muy, muy buen exponente. Y quiero contarte una anécdota de eso, porque todos los conciertos que nosotros hemos hecho de gospel, yo no sé cómo ha sido en la escena no gospel, porque yo sí estuve, pero yo me recuerdo que nunca llegaron a molestar. O sea, lo que menos pasa es que el ejército o la policía quiera molestarte. Pero en todo concierto nosotros llegaba la policía, llegaba los soldados y detenían el concierto. O si los vamos a registrar, y a nosotros eso hasta cierto punto nos provocaba. ¿Y qué pasa, va? Y trataban de buscar algo. Entonces fue un poquito complicado, pero en aquel entonces te puedo decir que la escena del rock gospel era muy buena. Realmente se llenaban los conciertos, realmente la gente iba. Y los exponentes siempre han sido buenos, porque también se han tenido no solo exponentes de la región, sino que exponentes fuera de la región. La escena ha estado marcada por muchas cosas, pero la que más me ha impactado es cómo se puede transmitir un mensaje del evangelio a través de ese género que la gente no lo cree. ¿Sí? Es bien complicado por el género que estamos hablando. Es bien complicado y normalmente eso es, mira, es mentira que ahí se mueve Dios. ¿Sí? Es lo primero que te dicen. O sea, está bueno, pero no confundas las cosas. Y eso no es cierto. ¿Sí? El género rock en un medio gospel, aunque ustedes no lo crean, puede cambiar el corazón. Y puede transformarte y puede llevarte a algo que te va a encaminar para cambiar tus pasos de los cuales vos te encontrás. ¿Sí? De muchos vicios y de muchas cosas. Nosotros respetamos todos los géneros porque a nosotros también nos gusta, o sea, no puedo negar que el género no gospel pues también es bueno, ¿me entiendes? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas, pero la escena en Quetzaltenango en aquel entonces era muy buena. Estuvimos en Greenhouse en el concierto de Tiesnesis y ellos tienen una canción de Santo, que es la canción de Tiesnesis que más suena. Muchos dirán, ¿pero por qué hablan mucho de esta banda? Porque fue la mejor exponente, lo voy a decir así con el respeto de todas las demás bandas, pero la mejor exponente a nivel nacional en género gospel. Y entonces recuerdo que estábamos en ese concierto y empezaron a tocar esta canción, la de Santo. Mira, mano, no tenés idea de cómo estaba ese lugar. Todos estaban en caos. No había nadie parado, pese a que esa canción no es una canción para estar de rodillas, ¿sí? pero esa canción, eso fue lo que provocó. Entonces, a raíz de eso, mucha gente empezó a creer en el género, mucha gente nos empezó a abrir las puertas, empezamos a tener respuestas, respuestas de algunos restaurantes que ya no existen, pero que en aquel entonces nos abrieron las puertas y aquí está la comida y cosas como esas empezamos a tener. Se empezó a romper un esquema y dejaron de pensar que nosotros éramos atanados, a vos empezaron a pensar de que podía haber un cambio, porque empezaron a haber cambios que empezaron a suceder. Entonces, esta escena vino a marcar muchas cosas, tuvimos que romper mucha piedra, pero hoy en día te puedo decir que es más fácil organizar un concierto, es más fácil que nos abran las puertas, porque han visto el fruto que han dejado estos conciertos. Aparte de eso, que gracias a Dios los lugares no se han destruido, ¿sí? Y entonces la escena ha ganado cierto poder, ¿sí? Cierto respeto, porque los exponentes han sido buenos. Y porque nos hemos preocupado porque el sonido, la iluminación pueda ser buena y los eventos puedan ser de calidad. Nos has acompañado, como bien lo decías, en algunos donde honestamente han sido, pues yo los marco como de calidad, ¿va? Quizás no estamos a la altura de otros ciertos eventos, pero nos hemos preocupado porque el evento pueda estar bien. Entonces la escena así ha sido, y la escena ha sido a veces agresiva, pero se ha mantenido en un género bastante bueno. Uh-huh. Ok, y contame ahora. Ya hablamos de que sí ha habido una escena. Coméntame cuáles han sido tus experiencias ya en la organización de conciertos, de específicamente tanto de agrupaciones internacionales, porque al menos yo, si mal no estoy, del primer concierto al que yo tuve la oportunidad de ir fue este cuando vino Providence, que creo que vinieron más grupos. Sí, ahí vinieron Honduras y vinieron varios, ¿no? Era un concierto más o menos tipo festivalito centroamericano. Pero coméntame, ¿cuál fue... ¿cuáles han sido los grupos que han venido de talla tan internacional y pues el que para vos ha sido catalogado pues el mejor, tu mejor experiencia? Bueno, fíjate que me la pusiste buena. Sí, complicado porque todos han sido buenos, pero bueno, si tengo que elegir uno, te voy a elegir quizás uno de los últimos conciertos que organizamos. Te voy a elegir dos. Me voy a elegir dos. Y te voy a elegir el que organizamos con Antidemon hace algunos años. Y que Antidemon va a estar nuevamente aquí estos días. Y Alpha Union, que es una banda americana que acaba de venir. Mira, mi experiencia ha sido buena y ha sido mala. Te voy a decir por qué. En los grupos fuera del país se da mucho de que. Por ejemplo, yo soy el que estoy convertido al evangelio. Y yo soy el que toco, yo tengo la visión y se da mucho el aspecto de que necesito organizar una banda. Y en el ámbito musical se da mucho de que te contrato, necesito que vayan a tocar conmigo, tocan mi género y nos vamos. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Que justamente así han venido algunas bandas, vamos. La voz líder es la convertida, la voz líder es la que pregona el evangelio, pero todos los demás no. Entonces... Exacto, en nuestro medio cuesta asimilarlo, porque en el medio de ellos es normal, vinieron, tocaron y aquel es otro rollo, pero aquellos están perdidos, vamos. Pero en nuestra sociedad, eso ha sido un tema un poquito complicado. Y mírate a Kelly cómo está allá, y vos lidia con eso, que si no lo sabes, o sea, me tocó que lidiar con eso. Y que se está echando un cheste. Ahí estamos, aquel se está aprendiendo, y entonces, ¿por qué están predicando el evangelio? Entonces, uno tiene que venir y agarrar ciertas cosas y decirles, lo que pasa es que son músicos, o sea, nosotros predicamos el evangelio, no, o sea, yo no estoy con aquel a la par, pero, no, pero es que, exacto. Entonces, hubo un momento en el que sí tuvimos que hacerlo con una banda, Your Chance Today, una banda americana también, muy buen exponente. Y con esta banda lo que hicimos fue que tuvimos bien organizado para que los que fueran de nuestro género gospel se quedaran al momento de que acabara el toque y los que no se pudieran retirar. Y solo así logramos realmente pues que la cosa pudiera caminar en paz, porque tiende a dar cierta confusión. Mi experiencia como organizador ha sido, que lo voy a decir así, en la mayoría de veces ha sido mala, ¿sí? La gente piensa que cuando hablas de conciertos, este va a ganar mucho pisto. Estos ya hicieron su agosto. Entonces, mala en ese aspecto. Vamos a hablar de las cosas materiales. Mala en el aspecto económico. Nos ha tocado que perder, mi persona ha tenido que sufragar ciertas cosas, hemos tenido que ver otras situaciones, Pero en el ámbito espiritual ha sido bueno, ha sido lo mejor que ha pasado. Eso es lo que te conforta cuando miras mucha gente reconciliándose y mucha gente pidiendo perdón por muchas cosas. Entonces dejas de ver lo que has perdido material y decís, Dios ha sido bueno, porque si no fuera por él, pues aquel no estuviera aquí hoy pidiendo perdón, vamos. Entonces mi experiencia, yo te soy honesto, nunca me he sentido frustrado por eso, sino que al contrario, ha sido algo que lo he hecho durante todos estos años, hasta este año, que fuimos parte de la organización de un concierto que fue de la banda En Tu Honor, pero que ahí fuimos como que de lejos, o sea, fuimos parte de la organización, pero no tuvimos mucho que ver en la organización. Y ahorita con Antidemon lo que sí estamos siendo es somos promotores, pero no organización. Entonces, esa es mi experiencia resumida, ha sido buena, la he disfrutado, nos ha tocado que pasar por accidentes, correr por instrumentos, correr por amplificadores, que se nos fue la luz, que qué hacemos, conectar la luz directa, ir a la municipalidad. Uno de los lugares donde tuvimos un festival muy bueno fue en el Centro Intercultural, y ahí me tocó que correr con la luz, que no la llegaban a conectar, ya la gente estaba adentro y no llegaban, y pues nuestras autoridades llegaron a las 7 de la noche y a esa hora arrancamos con todo. Pero han sido buenas experiencias, o sea, me ha tocado que ver desde una mala publicidad, desde una mala comunicación para mover el evento, hasta me ha tocado que ver que, bueno, hoy sí lo hicimos bien y wow, ha sido buena la respuesta de la gente. Como te repito, el mejor concierto donde hemos visto gente y de verdad hemos estado a reventar ha sido con Antidemon, que ese evento fue muy bueno. Muy bien, interesante, muy interesante. Ahorita que hablaste de eso, también recuerdo la entrevista que se le hizo a Raúl Graziani, también porque lo habían criticado mucho por sus tatuajes. Ajá, y también que era muy controversial que en la gira de su DVD, él lo que quería era hacer sus conciertos específicamente ya sea en iglesias, ¿no? Él quería hacerlo en una iglesia. Obviamente él no iba a hacer nada malo, ¿va? Pero obviamente era muy un problema eso. Pero en fin, yo pienso que sí siempre han habido peros con eso. Sí. Bueno, vamos a irnos con más música. Vamos a regresar, ¿cómo vamos a seguir platicando acá con Eric acerca de esta gran experiencia? Como pueden darse cuenta, la escena del rock, pues no solo es una, sino que en realidad, pues, bueno, en sí es una. Lo único que obviamente los géneros van cambiando y pues obviamente es también de irlos conociendo. Y pues para mí ha sido un gran gusto estar conociendo todas estas propuestas, tanto que G-Rock ha tenido como las diferentes agrupaciones, porque también el programa ha sido bastante formativo en ese sentido y pues ha sido una excelente propuesta. Regresamos con más acá en Metal, y recuerden 5600-8123. Regresamos con más. Speak. Regresamos con más acá en Metalogy, pues bastante, bastante contentos. ¿Por qué te dejaste venir vos? En serio, da gusto, porque en serio que han venido varios invitados, pero en tu caso, pues igual voy a hacer este comentario, es una situación interesante. Fíjate que yo había tenido al menos en mis años. ¿En mis años? En mis pocos años, en mis años de adolescente, en mis años de adolescente, que son muy pocos, por cierto, me había llamado mucho la atención porque hubo un tiempo en el que hubieron un montón de programas de rock. Había un dos radios, estaban los programas, pues así, por decirlo así, normales, y vos seguías echando punta con tu programa G-Rock. Me llamaba mucho la atención, y hago esta mención porque la hice en tu programa en una ocasión, es de que, a menos a mí, siempre me había molestado el punto o el hecho de que no hubiera un acercamiento entre todos, ¿no? Porque a la larga, la escena es una. ¿Ya? Obviamente yo sé que puede haber alguien que puede estar escuchando agrupaciones gospel, que pudo haber ido a algún concierto de tipo internacional o algo así que no sea gospel, o viceversa, ¿va? Por ejemplo, yo sé de muchos que van a ir a Antidemon, por ejemplo. Ajá, yo sé de mucho de eso, ¿va? Pero te soy muy honesto y me pone muy contento esto, y te lo confieso por segunda vez, es de que me ha gustado mucho que hayas aceptado venir y que no veas como una barrera todo eso, ¿no? O sea, así como que, ah, no, hombre, es que aquellos como no son del rollo, o como no van a la iglesia, así va, como no van a la iglesia. ¿Qué cuatro de los que me presento? No, pues es algo que pues que se tome en cuenta, porque de igual manera Metalogy pues ha hecho eso, ¿no? O sea, ha transmitido los eventos de ustedes y todo, y pues al menos de manera filosófica nuestra, pues no tenemos ninguna restricción a eso, y pues es algo que también pues te agradezco, y es algo que también es de predicar con la gente, ¿no? Porque no tienen que haber divisiones ni en géneros, ni mucho menos en la misma música, porque al final toda la música tiene un mensaje espiritual, político, social, de conciencia, hasta ecológico. Pero muchos a veces así como que, ah, no, es que ese género es muy falso, o no, que yo soy muy trugo, yo soy no sé cómo. Entonces es muy feo. Entonces, en primera, pues agradecerte por eso, porque sí, ha sido una gran experiencia acá con vos el tenerte acá. Gracias. Y pues por sobre todo también que se haya rompido esa barrera, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de eso de las barreras y los prejuicios y todo eso. Las etiquetas, ajá, y etcétera. Durante estos 17 años, cualquiera diría, bueno, es un programa gospel, no han tenido ningún problema, todo ha sido bendición, todo ha sido calidad. Éxito, sí, exacto. Pero aterrizando específicamente, es, ¿no te han satanizado? ¿Te han visto como que estás transmitiendo música del demonio? Si crees que te lo diga ya en un lenguaje más coloquial. Sí, sí, alejate, ¿verdad? No. Porque a pesar de que ser gospel, por los niños y todo, te pueden decir eso, ¿no? Pero cuéntame. Bueno, mira, tenés toda la razón en todo lo que dijiste. Empezando porque tengo pocos años. Fíjate que, bueno, si ahora empiezan a cambiar los ideales. Estamos hablando que los ideales empezaron a cambiar de hace 4 años para acá. Pero de 4 años para atrás, o sea, 13 años. Buenas noches. Usted es el diablo. Hijo de... Y humano, y vos te quedas así. Pero mire, mi hermano, que Dios tenga misericordia. O sea, después de todo lo que te dijeron, pero mire, mi hermano, que Dios tenga misericordia. Yo me quedaba así. Wow, o sea, no sabes qué hacer. Yo me quedaba así, bueno. Me han satanizado, me han mandado al infierno muchas veces, me han dicho que no sirvo a Dios, que no vivo en un Dios, que soy alguien falso, y me han dicho muchas cosas. El consejo y el mejor consejo que pude tomar de una persona que estimo mucho es: úntate con la mejor mantequilla, ¿sí? Úntate la cara con la mejor mantequilla y echa para adelante. Y no va a hablar tu música. Porque no es tu música, al final de cuentas es de Dios. Vos decías algo bien importante. Lo que pasa es que el mundo nos etiqueta, el mundo nos margina, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no he de convivir yo con vos? Yo no puedo brillar donde hay luz, porque hay luz. ¿Me entendés? O sea, yo no puedo venir y aquí estoy brillando, porque no, si ahí hay luz. Entonces, ¿para qué querés estar ahí? Una luz busca la oscuridad, una luz busca brillar donde uno pueda brillar. Y creo que eso es lo que todos debemos de entender. Que Jesús no fue y brilló donde estaban los sacerdotes, o sea, Jesús no fue ahí. Sí, Jesús fue y brilló dentro de su pueblo, donde no había luz. Entonces, a nosotros nos ha tocado que pasar muchas cosas. En lo personal, me han tenido que sentar en algún momento, y mi papá fue una de las personas que vení por acá. Sí, papá. Vino un hermano y ¿qué pasó? Yo me quedé así, le digo, papá, plano le molestó la música, porque no se quedó a escuchar el mensaje, ¿sí? No escuchó eso. Definitivamente, para platicar todo lo que me ha pasado, hoy estamos platicando, te soy honesto que hoy pellizqué las experiencias que me dijiste, porque no puedo meterme a fondo. Pero te voy a contar una experiencia, que fue una de las últimas que viví. Cuando realmente me marginaron de una forma dura, y esa experiencia fue muy dolorosa, pero después de ser dolorosa tuvo un final feliz. Me llama a la radio una persona, una hermana. Mire, mi hermano, ustedes con ese programa, ustedes no son de Dios, esa música ni se entiende. Y mira, compadre, son unos hijos del diablo. Bueno, me sentí, te lo juro, así. Nosotros en ese rato estábamos diciendo, miren, muchachos, no acaben con su vida. El suicidio es la peor respuesta para tu vida. No te suicides, no tenés salvación con el suicidio. Mira, y estábamos hablando de eso. Y colgamos. Y entonces, ¿saben qué? Les dije, oh, pues, para fastidiar a la hermanita, hagamos una oración, va, así al aire. Y la hicimos. Y mira, si en estos momentos, por problemas, y dimos un mensaje. Y nos fuimos. Nos llama una chava. Miren, yo no aguanto mi vida. Yo me voy a matar. Estoy harto que mis papás me marginen. Estoy piri y todo lo que nos dijo. Buenas noches. ¡Bla! Hola. Y yo atendí la llamada y así como que, bueno, Dios mío, ¿y qué estamos haciendo? ¿Me entendés? O sea, es que es complicado recibir así la audiencia. Y dejamos ir la programación. Al ratito, estoy hablando de 10 minutos. Ya con miedo, vamos, porque ya no sabes qué te van a decir, vamos, o sea. Y Giro, buenas noches. Ya así como que, buenas. Ya pusimos algo suave, vamos. Y mira vos, del otro lado. Y digo, hola, hoy sí estamos mal, mucha, porque hoy sí, de plano, el último programa. Y era la misma persona, la misma hermanita que llamó, pidiéndonos perdón, porque la que se estaba matando en su cuarto en ese momento era su hija. A ver. O sea, la cuata que te llamó para condenarte al infierno era la mamá. La que te llamó para decirte que se iba a suicidar era la hija. Y la que volvió a llamar era la mamá. Y fue a encontrar a la hija en su cuarto, hincada, y no se atrevió a subir al lazo, porque todo lo que dijimos en ese momento llenó su vida. Y no somos nosotros, porque yo siempre lo he dicho. Mira, yo te agradezco que me digas, oh, Eric, pero mira, yo no soy vos. Yo soy indigno. Así, te lo digo de un solo. O sea, yo quiero que quede claro esto. El programa es de Dios y la gloria y la honra es para Dios. ¿Sí? Yo estoy aquí porque mi amigo me invitó y porque honestamente no me interesa que conozcan a Eric Montes. Me interesa que conozcan a Jesús. Pero te digo algo. Cuando Dios nos utilizó esa noche, nos llamó y, sigan con el programa, no lo cancelen. Yo jamás te quedas así en lo que vos decías. Fue una de las últimas llamadas que nos dejaron de hacer. Yo sé, mira, no somos monedita de oro. Y yo sé que seguimos saliendo y hay algunos que en ese momento. Y ojalá y se muera. Y muchas cosas, yo lo sé. Pero Dios cambia y Dios toca los corazones. Porque es Él el que lo hace, no somos nosotros. Entonces, esa ha sido mi experiencia con el medio, con las llamadas y como te digo, con eso que me decías, te han mandado al infierno. ¡Ay, Dios! ¿De qué no me han dicho? Pero te he jalado una pizca de lo que nos ha pasado, porque eso es lo que ha sucedido. Nos amenazaron de muerte, nos mandaron un taxi para que nos llegara a traer a las 12 de la noche. Ya estaba pagado el taxi. Cierro con esa, pues, esto. Ya estaba pagado ese taxi cuando alguien nos llamó. Aló. Buenas noches. Hola. Les habla Satanás. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí. Buenas noches. Este es su último programa. Se van a morir, híjole. Y te lo juro, mano. No cambió la voz en ningún momento. 10 minutos antes de que acabara el programa, tocaron el timbre y salió el conserje y subió. Eric, ¿qué pasó? ¿Los vienen a traer? ¡A nosotros! Sí, que hola. Puchiga, mano, te lo juro. Y bajamos. Sí, buenas noches. ¿Los vengo a traer? No, pero nosotros... No, ya está apagado. No. Miren, pues, caminemos una cuadra así para que se den cuenta que me los llevé. Y, ¡hala, no! Sí, caminemos una cuadra. Hola, Nelman, que te vaya bien. Y le cerramos la puerta. Ay, que ese rato nos subimos, mano. Y puña, programa. Un amigo que lamentablemente ya falleció por alguna situación. Y Eric, estoy escuchando que lo están amenazando. Así, no te preocupes. Ahorita nosotros los llegamos a traer. Mano, cuando abrimos la puerta a las 12:05, cuando vimos 15 pelones parados ahí enfrente, y aquel se acercó y me dijo: tranquilo, caminen, que nosotros vamos detrás de ustedes. Pues llega, mano. Nosotros íbamos caminando. Íbamos caminando así como que, hola, órale, buena onda, que mira que nos vienen atrás y nosotros adelante. Los que recibimos somos nosotros. Llegamos a la colonia Molina y hoy aquí te estoy contando el cuento. O sea, y mandará a sus ángeles a que te guarden y te cubran, ¿me entendés? Entonces, esas han sido las experiencias que hemos vivido. Ese ha sido el tema de si te han llamado o no te han llamado. Ha sido muy difícil. Bueno, te soy muy honesto, acá en el programa, sí, igual, a quien también han llamado. Y eso que aquí hay un poquito más de libertad cátedra, dirían en la universidad. También han llamado, pero sí, no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto, pero sí yo tenía la curiosidad porque sí en un programa hiciste el comentario. Esa historia también la comentaste. Y pues bueno, o sea, no cualquiera está 17 años al aire por voluntad de alguien, obviamente, y pues has llevado una muy buena propuesta. O sea, no solo tanto la propuesta musical, sino la propuesta de mensaje que han tenido ustedes. Entonces, eso es algo también digno de aplaudir, de admirar también. Y pues, igual, pues ha sido una gran experiencia de todos ustedes acá ya en estos 17 años. Y pues, qué interesante, en serio. Y pues, por sobre todo, también esta gran escena. ¿Hasta la fecha has tenido programas de estos o ya cesó un poquito? No, sí. Permanecen, pero ya es... ¿Qué te podría decir yo? Sí, o sea, ya no es tan ofensivo como lo era antes. O sea, ahora sí ya recibimos... Mira, te voy a ser honesto. Al mes quizás recibimos una. O sea, ya mermó. Pero te voy a decir por qué mermó. Porque la mejor forma de poder hablarle a la gente es con lo que vos haces, ¿sí? Cuando ven un cambio en alguien que está escuchando esto, es cuando entonces dicen, la cosa ha cambiado. No somos monedita de oro, lo tengo muy claro, ¿sí? Pero ya merma, o sea, al menos ya, como vos lo dijiste, sí, hasta en las redes sociales ha también dejado de ser menos ofensivo. Porque anteriormente la agarraban y ay, te cuento. Pero gracias a la misericordia de Dios, aquí estamos. Muy bien, bueno, vamos a irnos a un último tema y vamos a regresar para despedirnos. Y pues te agradezco que nuevamente que has venido y interesante todo esto. Y te lo juro, o sea, a veces uno platica con la mara, a veces una vez estábamos platicando con unos cuates que iniciaron su programa, que eran patojos, ¿verdad? Y me decían así, no hombre, que nos llaman para, o sea, como que les hacían bullying para burlarse de ellos y también como que les decían otros rollos, ¿verdad? Entonces una vez me recuerdo que se hizo el comentario de un programa que había en una radio que era cristiana y todo. Entonces digo que yo les apuesto que esos cuates no, ni clavos han de tener, ¿verdad? Pero bueno, regresamos para despedirnos. Esto es Metalo y recuerden 5600-8123. Glorioso omnipotencia, triste gloria y majestad. Continuamos con más acá en Metal hoy. Lo estamos pasando muy bien, pero hemos llegado ya al final de un programa más. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar en sintonía en Metal. Y recuerden, todos los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Mi estimado, gracias por aceptar la invitación. Y pues antes de despedirnos, pues dos cosas. G-Rock, ¿qué días lo podemos escuchar? Y yo sé que ya tenés más o menos como un mes de haber iniciado tu propuesta, y precisamente en la red de Telecable, también con G-Rock TV. Comentame de esta experiencia, ¿qué días los podemos ver y qué días los podemos escuchar? Sé que también se puede en línea, en fin, todo esto. Mira, nos podés escuchar los días sábados de 8 a 12 de la noche a través de Génesis 99.5 en FM. En radio en línea estamos a través de www.g-rockrockenlaroca.com. Ahí nos pueden escuchar en línea. Entran a la página y ahí les da para que puedan darle play a la radio. O si no, nos pueden sintonizar a través de TuneIn. Nos buscan como G-Rock en la Rock y ahí estamos para que nos puedan escuchar en TuneIn. Esto es en vivo porque tenemos una radio en línea que ahorita está funcionando, que son las 24 horas. Quiero contarte que la experiencia en televisión pues nace porque desde hace un tiempo para acá, estoy hablando tal vez de unos 6 años, quiero contarte que ya tuve personas que se quedaron conmigo, ya un staff muy bueno, y no lo veo como un staff, sino que lo veo como mis hermanos, como lo es Estuardo Tojil y lo es Edgar Reyes, con quienes estoy muy agradecido por estarme acompañando ya durante algún tiempo. Quiero contarte que Estuardo es el encargado de todas las redes sociales y de todo lo que es redes, página, aquel es el que se encarga de todo. Y Edgar es quien se encarga de lo que es música. Gracias a Dios, Dios me mandó a aquellos porque ya uno no se da abasto, o sea, trabajo, etcétera, etcétera. Uno a veces ya hasta la misma música iba a poner, que mejor jalémonos esta. Ahora no, ahora gracias a Dios hemos crecido y esta es la propuesta que hemos tenido. En televisión también salimos los sábados. Lo único es de que nosotros salimos pregrabados. Salimos los sábados a las 8 de la noche. Me lo permitís, en Canal 4 salimos los sábados, ahí estamos y nos pueden pues sintonizar a las 8 de la noche los sábados acá en este mismo en Telecable, en la misma red estamos. Entonces la experiencia es distinta, es lo que estamos haciendo aquí con vos. Ya uno ya no se puede sentar y, por ejemplo, metes las patas en radio y ya nadie me... O sea, al menos no pasó nada. En televisión, ¿será que me miran algunos? No. Entonces, esa ha sido la experiencia y ha sido una muy buena experiencia. Muchísimas gracias entonces por este tiempo. Y ya saben todos ustedes, Canal 4 en punto de las 8 de la noche y también ahí en frecuencia. En 99.5. Así es, 99.5 al de 8 a 12, 4 horas. Está bien, buenísimo. Señores, nos vemos para la próxima. No se lo pierdan, vamos a tener el resumen del concierto de Metallica, ya que me lo andaba pidiendo producción. Y sí, sí, vengo contento del concierto. ¿Y qué? Pero, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Pásenla bien y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Yeah. Deeply shrouded men, silhouettes stand against the sky. One front with a cross held high. Come to wash my sins away. heaven above. She's the last of the earth below. Eleven saintly shrouded men come to wash my sins away.